Ragamuffi, ragamuffi che seguimos. Con un tiro le tobillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo al pasillo. Y dice que la parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rico Tommy, zapatilla, rica Tommy, guacho el 38 que martilla y brilla. Con la mano ahí. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Y dice, porque ahí viene y yo soy como. Hasta trajeron a la televisión y si me agarran voy a la prisión. ¿Lo escucho qué? Porque ahí viene y yo soy. ¿Quién? ¿Y qué pasa? Y si me agarran voy a la prisión. Policía se. Y las palmas de todos los negros vienen.